gran desprecio. Esos lindos ojitos azules con que adornas graciosa tu frente, no creí que con una mirada sentenciaran mi pena de muerte. Tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo. Tú te encuentras muy lejos de aquí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo. Me despido, florita del alma, me despido llorando y cantando. Aunque nunca me vuelvas a amar, no me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos.